Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers que solo puedes escuchar aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 6 de la cuarta temporada. De los viejos días estarán conmigo el resto de mi vida. Comenzamos programa y lo hacemos desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Se cambiaron. Para el programa de hoy os tenemos preparado un menú muy especial para nosotros, ya que celebramos 3 años en antena y por este motivo hoy hablaremos con los compañeros de Beefeater y Needed Festival, que también están de cumpleaños. Tendremos la entrevista acústica de Cosmen Adelaida y la llamada de uno de los grupos más relevantes del panorama nacional, que también nos quiere felicitar hoy, pero aún no os vamos a contar quién es. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que conforma Corrientes Circulares, con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández a los controles y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Y empezamos a lo grande con lo nuevo de Placebo, que estrenan el tema B3 incluido en su nuevo EP del mismo nombre, Placebo B3. Fatalistic and resigned. you left behind. Sí, ¿y a dónde? ¿A dónde quieres que vayamos? Yo te diré a dónde. A un lugar que sea cálido. A un lugar donde la cerveza fluya como el vino. Donde las mujeres guapas acudan a nosotros como la miel a las moscas. Se despierta lejos de su cama. Dinamita con polvos y resaca. Se promete que no le volverá a pasar. Después de publicar en abril su primer álbum Magia y Efectos Especiales, Izal están de enhorabuena. A un año lleno de conciertos y referencias nacionales, ahora se suma su participación en el ciclo Budweiser Live Circuit junto a formaciones como Los Campesinos, Second Zahara o El Columpio Asesino y la presentación del vídeo de su nuevo single, Tu Continente, Izal. Será fácil contar historias para escondernos. Difícil será dejar que alguien nos eche de menos. Será fácil romper ventanas para escaparnos. Lo difícil será pasar a verte y decirte adiós. Lo conseguiste, eres el superviviente. Caminas sola sobre tu continente. Y ahora hay solo silencio. Solo silencio. Y preguntas al aire. Preguntas al aire. Tan dormido y despierto. Tan dormido y despierto. Superviviente. Camina solo sobre tu continente. Y ahora que has conseguido ocultarte, preguntas por qué. Porque nadie piensa. Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. ¿Qué tal tú? Me he raspado la rodilla y tengo un poco de asma, pero... Da igual, yo estoy bien. Esto de la tierra pasa y nos mira mal. Los dos sabemos lo que pasa por nuestra mente. Porque ahora sabemos que somos diferentes ya. Recién estrenado Delirio Específico, el nuevo trabajo de Strapper, lo que mantiene una línea continuista respecto a Desayuno Continental, su primer trabajo de 2009, los de Barcelona siguen de estreno. Esta semana con el vídeo de Ardiente Figura que la reconocida productora Canadá ha realizado con su característico pop de influjo tropical y bajo la producción de Pablo Díaz Reisa, el Guincho. Strapper lo han conseguido crear con Delirio Específico durante los poco más de 30 minutos de duración de este trabajo una atmósfera específica de sonidos orgánicos sintetizados. Ardiente Figura, Strapperlo. Aunque me ofendas con tu lánguida mirada, yo te seguiré esperando por que así de amargo, así de amargo es el sabor de este amor. De vosotros la mitad de lo que desearía, y lo que deseo es menos de la mitad de lo que la mitad merecéis. Necesito un buen azote Maraca loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche. Vamos niños, sube al coche. Green Day, la banda liderada por Billy Joe Armstrong, anunciaban el pasado 11 de abril de 2012 que el nuevo disco que estaban preparando incluía tanto material que se publicaría como una trilogía de álbumes titulado 1, 2 y 3. Y tras la publicación el 25 de septiembre de 1 y los anuncios de 2 para el 13 de noviembre y 3 para el 15 de enero de 2013, esta semana han presentado una canción del próximo 2, Straight Heart, Green Day. Primo, no llores. Si es que no me caben más cosas ya. Martina, mira, no me... ¿Cómo tenía razón? Bebé, anda. Toma, no de santo. No, primo, no. Sí bebo. We'll be right back. Y como de aniversarios va el programa, saltamos del tercer aniversario de Corrientes Circulares al décimo de Bifiter Inédit Festival, el Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona, que desde el 25 de octubre al 4 de noviembre celebra una nueva edición muy especial, de la que vamos a hablar con Cristian Pascual, su director. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí corriendo y preparando aniversarios. Preparándolo todo. Oye, lo primero, enhorabuena, 10 años ya, y lo segundo, bienvenido a Corrientes Circulares. Pues muchísimas gracias por las dos cosas, por tenerme vuestro programa y por la felicitación, y aprovecho también para felicitaros a vosotros, que está muy bien, 3 años. 3 añitos ya en antena, nosotros, vosotros 10 años haciendo un festival, Cristian, sobre todo un festival de cine documental, musical también en Barcelona. No es fácil, lo que estáis haciendo, nada fácil. ¿Cómo se consigue aguantar 10 años en el candelero? Pues yo creo que el mayor secreto ha sido el de no alejarnos del público, ¿sabes? El ser muy conscientes de que esto es un festival en el que pasan muchas cosas, pero que hay un agente principal, ¿no? En que esto funcione, y que es el público. Entonces, que lo acompañes, que veas de fallas, que quieras mejorar cada año, y que evidentemente el caldo de cultivo de Barcelona, cuando empezábamos hace 10 años, pues hombre, era ideal para una propuesta que en su momento fue un poco arriesgada. Ahora, 10 años después, con los públicos que tenemos, pues ya no lo parece tanto, pero la verdad es que ver documental musical no era algo muy habitual en el año 2003, ¿no? Así que yo creo que es eso, que es hacer las cosas porque las sientes, porque las quieres, y que nunca se te olvide para quién trabajas en realidad, ¿sabes? Que es para el espectador, para darle lo mejor. Es básico. Una cosa que me encanta, antes de centrarnos ya en programación, o ya hablando incluso de parte de la programación, es la lista de los 100 mejores documentales musicales de la historia que habéis elaborado, y sobre todo que ese top 10 sea parte de la programación de esta décima edición. Sí, al final siempre buscas guiños, siempre buscas hacer un algo más, ¿no? Entonces esta lista era algo que llevábamos, bueno, llevaba una persona del equipo como muchos años insistiendo, ¿no? En que sería una muy buena idea. Y la verdad es que cuando llegábamos con el preparativo de los 10 años y que podíamos hacer especial, de repente esta lista por sí sola fue como un, hombre, vamos a hacerla este año, ¿no? Porque vamos a hacer algo que perdure también y que la gente pueda hablar de ello y que les guste, que no, que lo comenten, pero que más allá de cada una de las ediciones, pues que esa lista quede de alguna manera como una especie de pequeño legado que hacemos, ¿no? Entonces tiramos adelante la lista, involucramos a 100 personas para elaborarla, para que votaran sobre sus documentales musicales preferidos, y redondeándolo todo en este décimo aniversario dijimos, bueno, pues vamos a programar los 10 mejores, ¿no? Para que aquel que por un lado no conoce el festival o que directamente no conoce el documental de música, pues le estamos dando como 10 piezas angulares, ¿no? 10 piezas claves que te explican muy bien lo que ha sido el documental musical desde que nació hasta el año 2011, ¿no? Que es hasta el año de producción máximo que hemos valorado. Está todo muy, muy, muy trabajado. Además, habéis elaborado 13 títulos este año en secciones oficiales, 3 en la sección premios, 19 en excellence para esta edición. Creo que lo tenéis todo como muy, muy, muy trabajado. Lo tenéis todo ya puntito, muy preparado. Sí, yo creo que, hombre, hemos aprovechado evidentemente esa experiencia de los 10 años y un poco pues la forma que ya el festival en los últimos años había ido cogiendo, ¿no? Con su sección oficial, su sección excellence, el maratón nocturno, o sea, una serie de elementos que ya eran como los básicos, ¿no? Del ADN de nuestro festival, y lo que hemos hecho ahora es como acabarlo de completar, ¿no? Con esa celebración y con estas cositas especiales para esta edición, pero sí, parece que está todo en su sitio. Hombre, si estuvieras en la oficina te parecería que no, porque esto ya es esto es un caos continuo y ahora hay que pulir los millones de detalles que la organización de un festival así tiene. También, claro, es la edición más atrevida de nuestra historia, o sea, nunca habíamos programado tantos documentales musicales en una misma edición, entonces, bueno, eso también te complica un poco. Pero bueno, yo creo que en términos generales está todo bastante en su sitio. Está todo muy cogido. Hablabas del la tercera edición, en este caso, del Maratón Nocturno. También tenéis el Mercado para Profesionales, y me gusta muchísimo, especialmente, el homenaje de este año a Julian Temple, con la sección Made in London, y en la Masterclass del 2 de noviembre. ¿Cómo habéis conseguido eso? Es impresionante. Bueno, yo creo que Julian Temple era un imprescindible, ¿no? Que algún año teníamos que hacerle el homenaje. Yo creo que no lo hemos hecho antes, precisamente porque con Julian tenemos una relación de años, ¿no? Y al final a veces el más conocido a veces lo dejas sin quererlo como para el final, ¿no? Nosotros históricamente en muchas de nuestras ediciones hemos tenido programación de Julian Temple. El año año pasado tuvimos los dos documentales sobre los miembros de Kings, Glastonbury ya estuvo, siempre hemos estado muy atentos a su figura. Vino a Barcelona hace 2 años a presentar uno de los títulos que presentaba aquel año, que era nuevo. Estuvo en Chile, en el Inedit Chile, pues ya recibiendo como un pequeño homenaje, y este año, pues después del ciclo que habíamos hecho con los directores homenajeados americanos tótems, ¿no?, totémicos, tipo Penny Baker, Murray Lerner o Albert Miles, mirábamos de nuevo a Inglaterra, a un director de una escuela más joven, ¿no?, en cierta manera, otro estilo, más años 80 y demás, y tenía todo el sentido. Además, un 10º aniversario, pues nos hace mucha ilusión que sea Temple, y sobre todo que se haya puesto a tiro también para ofrecer esa masterclass, que creo que es ya parte vital de los homenajes que organizamos, ¿no?, el tener la oportunidad de estar en un cara a cara con estos directores tan, tan importantes. Es para felicitaros. Además, este año tenéis, para todos los que vayan allí, estarán con vosotros en Bifitter Inedit Festival, pero todo aquel que no pueda ir, tenéis una web dedicada en exclusiva al visionado online de los documentales musicales, que es como una especie de pantalla online de esta 10ª edición, que también tiene que haber sido un trabajo, y es para felicitaros también. Sí, somos un poco locos en algunas cosas, ¿no? Es como que nos tiramos a la piscina. Nosotros llevábamos 2 años colaborando con Filmin para hacer algunas acciones online, ¿no?, en paralelo al festival, porque considerábamos que lo que estaba pasando en Barcelona, pues en el fondo no era justo que si no estás viviendo en Barcelona o no te puedes desplazar, quedes al margen. Evidentemente no tiene nada que ver venir a los cines, venir a un cine de 1000 personas, el ambiente que se genera y tal, eso es irrepetible y tienes que venir a Barcelona, pero hombre, sí que hay gente con mucho afán de ver documental musical, ¿no? Entonces, pues hemos lanzado otro experimento que se llama INEDITV, donde ahora mismo tenemos ya más de 50 títulos disponibles para el visionado online, y lo que haremos es parte de la programación, de hecho aproximadamente el 25% de la programación, también la tendremos disponible en INEDITV durante aproximadamente un mes, ¿no? Entonces ya es como completar el círculo, tanto para que la gente que está fuera de Barcelona pueda ver esos contenidos que estamos ofreciendo, como para este año que hay tanto programa, 62 títulos y que es humanamente imposible verlo todo, que te puedas organizar también y decir, bueno, pues me voy a ver 10 al festival y estas 3 me las guardo y las veo online una semana después, ¿no? O sea, en cuanto puedas en casa, claro que sí. Claro. Es un modo también de que todo el mundo pueda acceder a ese material tan inmenso, tan brutal y tan trabajado que habéis hecho en esta 10ª edición. Otra cosa que me gusta mucho también de esta edición es la sección, especialmente, claro, uno que vive de la música y que está en el mundo de la música, Doc Alive, con proyección más concierto, que aquí tenéis alguna sorpresa preparada, creo. Bueno, esto es, sí, otro pequeño experimento, ¿no? A mí me gusta mucho decir que nosotros experimentamos, probamos y demás, ¿no? En el 2009 habíamos hecho unos primeros conatos de música en directo y este año pues le hemos dado como más forma, ¿no? Son unas sesiones que se llaman Live. Entonces lo que hacemos ahí, colaborando con la Sala Apolo de Barcelona, es proyectar el documental allá mismo, en la Sala Apolo, montaremos sillas y demás para que la gente pueda ver el documental, y después, incluido en la misma entrada, que actúe el grupo que está vinculado a ese documental, ¿no? Creo que es un concepto pues muy Bifitter Inedit, ¿sabes? Que te interesa la música y ves el docu y luego estás tocando. Y este año pues arrancamos con Litoral y con Luke Haynes. Yo espero que esto sea una semilla para una sección que siga desarrollándose. Seguro que sí, porque la apuesta es buena y va muy, muy bien encaminada. Cristian, para todos los que quieran conseguir entradas ahora que nos están oyendo en el último minuto y digan, bueno, aún llegamos a tiempo, vamos a conseguir entradas, ¿dónde las pueden encontrar? Pues www.in-edit.org, y allá encontrarán toda nuestra programación, todas nuestras actividades, y además las entradas se compran directamente en la web. Hemos desarrollado ahí nuestra propia herramienta, un sistema de venta muy cómodo, así que ahí mismo, todo. Pues ya sabéis, todos en www.in-editfestival.es, si no me equivoco, lo he dicho bien. Tenéis todo. Inedit.org. Ah, vale, muy bien, .org, tenéis toda la información de Inedit Festival, este Bifitter Inedit Festival, que se celebra en Barcelona, que estará desde el próximo 25 de octubre hasta el 4 de noviembre, aunque por supuesto a través de su herramienta televisiva online podréis seguir todo el material y documentales, y es una recomendación desde un aniversario, el 3º de Corrientes Circulares, hasta otro, el 10º de Bifitter Inedit Festival, que hacemos desde este programa. Cristian, ha sido un placer de verdad teneros hoy aquí en Corrientes Circulares, un poco poquito saber lo que hacíais, saber cómo vais en estos momentos y cómo lo teníais todo preparado. Muchísimas gracias y espero que sea un éxito como os merecéis. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer charlar y espero que nos veamos en los cines. Seguramente, muy pronto. De momento seguimos la pista vía online y nos pasaremos por Barcelona a echar un vistazo a esta edición que pinta muy pero que muy bien. Enhorabuena y por el trabajo que habéis hecho y mucha buena suerte, que se dice en estos casos, para que lo paséis también como os merecéis. Muchas gracias y igualmente para vosotros. Hasta muy pronto, Cristian. Chao. Chao. Why always moving, always on the roam, waiting for you, darling, when are you coming home? Down the days and nights, and all the stress and strife, I'm going through all alone. So tell me, baby, when are you coming home? I wait forever, that's how long you want me to wait. Never mind the waiting, baby, just tell me, when are you coming home? Oh, baby, why are you always moving, always on the run? Oh, darling, I'm waiting for you. I bake a cake, cake and a pie. As soon as I hear you knock on the door, all the tears will just go dry. Tell me, when are you coming home? Counting all the days, I'm counting all the night, counting all the stress and all the strife I'm going through all alone. Why always moving, always on the roam, I'm waiting for you, darling, when are you coming home? Tell me, little darling, when are you coming home? I'll bake cake, cookies and pie. As soon as I hear you knock on the door, you know all my tears will just go dry. I'll wait forever, if that's how long you want me to wait. I'll wait till the day I die. Never mind the waiting, baby, just tell me, when are you coming home? When are you coming home? Aniversario, Wayne. Te recuerdo, Stacy, que rompimos hace 2 meses. ¿Eso no es motivo para que nos sigamos saliendo? Pues yo diría que sí. Romper consiste en eso. Y tras When You Are Coming Home de Slow Joe, el tema oficial de Beefeater Inedit Festival, nos vamos hasta Granada con Napoleón Solo, que esta semana son noticia por el estreno de su vídeo Sospecho Sospecho, donde Alonso y los suyos vuelven a dar muestras del enorme talentazo que tienen. Sospecho Sospecho. Nada que te... porque ya te he visto y sé que ya estoy lista. Le hablaré con sinceridad y estrictamente como productor del programa. Esos chicos conectan con el público. Después de publicar como Julian Plenty, Paul Julian Banks, cantante de Interpol, publicará el próximo 22 de octubre su segundo trabajo en solitario de nombre Banks, y es que Paul Banks vuelve con su característica voz, con ese toque apagado y desgarrador que bebe de influencias del rock contemporáneo con matices electrónicos. Banks, su nuevo trabajo está compuesto por 10 cortes y ha sido grabado entre Nueva York y Connecticut de la mano del productor Mitter Kaitis, con el que ya había trabajado en Interpol y que es conocido por sus trabajos con The National, entre otros. Si quieres escuchar su disco entero, recuerda que puedes hacerlo en nuestra web corrientescirculares.es. The Bass, Paul Banks. Today will be recognized as shade. I spoke to the bass, and the bass says we wait. So I smoke an old cigar while the giant sun fades. See the truth above the lies. Now and then, oh, I feel you're truly anesthetized. That's why when I walk today, it's in silence and in rain. Can a man turn the page? See the truth above the lies. Now and then, oh, I feel those beauties this life belies. They're like street lights, they tunnel on and on into these deep nights. When the heights of alarm are so steep, so steep. dime la verdad. Esta vez has estado a punto de asustarme. Oh, intento ser aterrador, pero por desgracia no lo consigo. Creo que todos me toman por pesado. Esta noche en Murcia se está celebrando BOOM 2012, el Festival de Bienvenida Universitaria de Murcia, que para esta ocasión ha reunido un cartel con Wilco, The Hazy Janes, The Leadings, The Lorentos y uno de los grupos amigos de este programa, Lori Meyers, que se han querido sumar a nuestro cumpleaños para felicitarnos por los 3 años en antena y contarnos en qué andan metidos en este momento. Buenas tardes, Noni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias. Ya estamos ahí, 3 añitos ya, ¿eh? Y tú has vivido parte de estos 3 años, ¿eh? Sí, os lo merecéis, ya habéis dicho. Un buen trabajo, ya te digo, mucho curro, mucho amor a las cosas, y así siempre salen cosas guay, os lo merecéis. La verdad es que el programa siempre estuvo muy bien, la música guay, ¿verdad? Tampoco hace falta que nos comamos. No, está claro. Pero ya sabes que perfecto, que ha sido todo muy guay. Yo estoy muy contento porque siempre he tenido buenos padrinos, no digo más. Oye, estáis ahora esta noche en Murcia, en el BOOM, que era un poco la excusa para llamarnos y charlar un poquito. Estáis con Wilco, con Hazy James, con Leadings, de Lorentos, un cartel completamente asombroso para un festival de bienvenido universitario, y de repente, me refiero, aparece Lori Meyers en unas fechas en las cuales ya no contábamos con veros en un escenario, lo cual nos ha dado mucha alegría. Bueno, ya sabes que ahora mismo estamos en el proceso de la grabación, llevamos unos 15, 20 días, y realmente, bueno, el vuelo estaba cerrado desde hace ya tiempo, y lo teníamos, y era algo que teníamos que hacer, y lo sabíamos que iba a coincidir en algún concierto, y al final solo se quedó en el de Murcia, pero al mismo tiempo también nos despejamos. Estamos allí, vamos a tocar con grandes grupos increíbles, y podemos también eso, darnos un punto de fuga distinto y no un poco a otro ambiente, así que yo creo que nos va a venir bien todo y tal, pero yo ya pido perdón anticipado si me voy a una estrofa de una nueva. Que todo puede ser. Esta noche a las 12:15 aparecéis por el escenario principal en la Plaza de Toros, en una ciudad que os ha visto ya unas cuantas veces en las últimas fechas y siempre os acoge con los brazos abiertos. Quizás aún más, porque será seguramente el último bolo que estéis en Murcia con esta gira. Sí, pero aparte, bueno, Murcia es un poco como Granada para nosotros. Sí, que es una ciudad que desde hace ya mucho tiempo nos sentimos allí como un grupo más, como, vale, quiero decir que nos encanta siempre estar por allí. El ambiente de Murcia, la música también es increíble, algo ya, vosotros lo sabéis con el SOS, con los festivales tal que hay, y nosotros desde el SOS, desde muchos conciertos, la gira de Cronolania también la empezamos en Murcia, casi para nosotros es como nuestra segunda casa también, y eso siempre se dice de algunos sitios y tal y cual, pero con Murcia lo sabéis porque, bueno, somos vecinos, estamos cerquita y hemos hecho muchos conciertos por allí. Es verdad que estáis muy cerquita de Murcia, y es cierto que subís con bastante frecuencia, lo cual se agradece. Sí. Para los medios, además, que no emitimos siempre desde el centro de España, sino que emitimos para toda España, pero estamos en el lateral. También agradecemos las visitas, no solamente Madrid y Barcelona, sino también Alicante, Valencia, Murcia. Es un placer teneros por aquí. Oye, estáis encerrados, y esto lo sé porque os sigo a través de redes sociales, os leo bastante, y vais contando de vez en cuando con fotos, con vídeos, con anécdotas, que estáis grabando. Bueno, ya lo habíais dicho vosotros, pero había ganas ya, ¿eh? Hombre, teníamos muchas ganas. Yo creo que desde febrero casi llevábamos tiempo ya con él intentando hablar del siguiente disco, de cómo queríamos hacerlo, pero es verdad que los tantos conciertos y una gira que al final se extendió un poquillo más, nos obligó a tardar un poco más y tal, pero vaya que dentro de los márgenes que teníamos, estoy súper contento por fechas, porque no sé cuándo va a salir el disco, pero si saliera año que viene, primera de año que viene o algo así, yo ya me quedaría increíblemente feliz, pero tampoco lo sabemos, así que ahora mismo estamos eso en el momento de trabajo. Por las redes sociales también, como ya veis, pues intentamos un poco, sobre todo, hacer nuestras propias promos, como nosotros queremos que vean nuestra grabación. Estamos subiendo vídeos que, pues, cuando tenemos un rato, intentamos que la gente vea cómo lo estamos haciendo, cómo nos lo pasamos, y creo que es súper interesante en ese aspecto, porque es la ventana más real y más directa que tiene un poco a tu fan y al público. Está muy bien que hagáis partícipes a vuestros fans, a vuestro público, como bien dices, de todo lo que es Lori Meyers como banda, de todo lo que va a ser este quinto álbum, que ya ya llegará en 2013, no sabemos aún fecha, espero que finales de invierno, principios de primavera máximo. Nos gustaría, claro, como medio encantados de teneros, sobre todo para cuando empiece de nuevo a finales de primavera temporada de festivales, teneros rodando con gira y con festivales, claro, que os me temo que el año que viene os vamos a tener, me temo no, agradezco que el año que viene os vamos a tener bastante y va a ser un y va a ser todo un placer. Oye, estáis en rodando, o sea, grabando en este caso, en digo rodando porque sé que estáis haciendo vídeos para pasar en redes sociales. Sí. Pero que estáis algo también se está haciendo también de grabación, algo también de vídeo y etcétera, para que la gente, para que luego hasta nosotros mismos nos podamos reír. Claro. Estáis por Granada, os habéis ido a la sierra ahí en plan perdidos de la mano de Dios, a ver qué pasa. Ahí va, estamos muy cerca de Granada, en realidad estamos a unos 20, 30 minutos de la capital y estamos en un sitio perdido, en realidad el sitio se llama Los Martes, que es un sitio súper bonito, un pueblo increíble, aunque nosotros estamos un poco separados del pueblo, realmente estamos, porque era lo que buscábamos un poco, alejarnos de, bueno, siempre al final nos gusta grabar los discos así, alejándonos un poco de la civilización y en realidad concentrándose solo en ese trabajo y durmiendo, discutiendo, hablando, viendo el telediario con los productores, siempre se habla del disco, siempre hay una concentración total y creo que eso es lo que necesitamos para un disco así. Qué bueno, y encima estáis muy bien rodeados, sé que está Ricky Follner con vosotros, está también Sebastián, o sea que habéis rodeado un buen equipo de grandes músicos, de también buenos amigos, que a la hora de aportar y decir y comprobar, siempre es una gozada, porque no se cortarán un pelo seguro a la hora de deciros, oye, esto mejor así, o esto vamos a hacerlo de este otro modo. Sinceramente, yo creo que de las últimas decisiones que he tomado, que hemos tomado estos últimos años, una de ellas será haber trabajado con los dos. Yo creo que cuando salga el disco ya se verá el trabajo que pueden hacer con un grupo como nosotros y lo que hemos intentado conseguir. Qué ganas tenemos de escuchar material nuevo, pero mientras llega la fecha, vosotros disfrutar de todo lo que es el proceso, y además ya lo sabes, os lo digo como medio, os lo digo como amigo, disfrutar todos, pasarlo muy bien, y esta noche sobre todo, fiesta absoluta, porque bueno, es un bolo que sí, que teníais cerrado hace tiempo, pero que os ha pillado al final en medio del proceso de grabación, que también os va a servir un poco para oxigenaros, subir al escenario. Claro que sí. Va a ser perfecto, y además vemos un poco también a la family, que estarán por ahí porque es un concierto cerca, y estaremos un poco todo eso, quitándonos un poco de tantos días de encerrado aquí, que esto ya parece un poco más, se parece más a un barco que a un cortijo. Pues esta noche estamos con vosotros, después de Wilco, que además sí. Os han puesto unos teloneros. Hay muchas ganas de tocar. Hay muchas ganas de tocar esta noche. Para mí Wilco son una gran de las mejores bandas que existen ahora mismo, y para nosotros va a ser un placer tocar con ellos, ¿vale? Es como te decía, que os han puesto unos buenos teloneros. Sí, va a ser increíble, la verdad. Nos lo tomaremos así, disfrutar mucho. Nos vemos en un rato, y como siempre, Noni, de verdad que es un placer y un honor tenerte aquí en Corrientes Circulares. Bueno, ya sabes que esto es tu casa, esto te lo digo siempre, y además me gusta que te sientas como en casa, pero que de verdad que gracias, sí. Una cosa no quita la otra, por estar otra vez aquí. No, para nada. Muchas gracias a ti siempre por acordaros del grupo, por acordaros de nosotros, y ya está. Nada, ya sabes. Y espero que nos veamos esta noche allí y por lo menos podamos tomarnos algo tranquilo. En cuanto acabe, sabes que salgo corriendo para veros. Mientras tanto, dale abrazos, como siempre, a Alfredo, Alejandro, bueno, a todos, y que nos vemos en a un todos. Ratito, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, hasta ahora, chao. Muchas gracias, Jorge, hasta luego. La menor indulgencia. celebrarlo. Celebration. Matthew Stephen Ward, conocido artísticamente como N-Ward y también miembro de la formación C&G con Zoe de Chanel, acaba de publicar un nuevo vídeo para Me and My Shadow, su nuevo single que forma parte de Wasteland Compilation, su sexto álbum, Me and My Shadow N-Ward. Turns into a mockingbird. If I whistle in the dark, he'll do that too. I met him on the road at the close of day. He talked like me and walked this way. I said, mockingbird, you ain't no innovator. And there's a singer everybody knows. He makes the rounds of the late night shows. They shake a hand of the host and the masquerade is on. Shoot out the lights and my shadow's gone. Down at the bottom of the calendar page, find my friend Chad, you'll see our names. If I'm tied up to the tracks that he's chained up to the road. Down at the bottom of the calendar page. And it's a one for the money, a two for the show, for me and my shadow. Shoot out the lights and my shadow's gone. Shoot out the lights in my shadows, gone. There is a shadow everyone has heard. At night it turns into a mockingbird. If I whistle in the dark, he'll do that too. This world is not my home. And then he said, you can keep this world. This world is not my home. Pues estáis frescos. Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y furcias. Es más, paso del parque. Tras la reedición de Échate un cantecito con motivo de su vigésimo aniversario, José María López Sanfeliu, más conocido como Kiko Veneno, se echa a la carretera con la gira del 20 aniversario de Échate un cantecito, una de las obras mayúsculas de la música española que en su nueva edición va acompañado de un segundo CD con 11 canciones y el facsímil del diario de grabación escrito entre la primavera y el verano de 1992. Y puedes consultar todas las fechas de su gira en nuestra web corrientescirculares.es. Echo de menos, Kiko Veneno. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja oler. No te das cuenta de lo que vale. El mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más te das cuenta de lo que vale. El mundo es una tontería si vas dejando que se escape lo que más quería. Llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te te das cuenta de lo que vale y el mundo es una tontería si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería si vas dejando que se escape lo que más. No hay sitio para vender, ¿eh? ¡Vale! Me construiré mi propio módulo lunar, con casinos y furcias. Es más, paso de la nave lunar y de los casinos, al cuerno atado. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Tras un 2011 plagado de buenas noticias, Cosme en Adelaida ha vivido un 2012 en el que ha defendido sus 7 picos, un primer largo que les ha situado en primera línea nacional y que hoy les ha acercado hasta las exclusivas entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Buenas noches a Marcos, a Nacho, a Javi, a Bea y a Elisa. Muchas gracias de verdad por estar hoy aquí en Corrientes Circulares. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias a ti por invitarnos. Nada. Hacemos por fin esta entrevista acústica. Digo por fin porque llevábamos tiempo detrás de vosotros. Ya hubo un casi acercamiento de la temporada pasada. Un día que vino medio equipo de Cosme en Paso Cerca y estuvimos casi a punto de organizar algo. Hoy por fin os tenemos en el estudio, un estudio que os tenía muchas ganas, y por fin hablamos de este 7 picos con vosotros en directo, que teníamos muchas ganas. Antes de centrarme en todo lo que estáis viviendo, que creo que están siendo un año y medio bastante intenso, me gusta sobre todo la historia de cómo surge Cosme en Adelaida, porque tiene miga, además creo que tiene mucho que ver con el foro de nuestros compañeros de Musicalia y eso tiene mucho mérito, además, porque me gusta mucho. ¿Cómo surge? No sé si la gente de Corrientes Circulares lo sabe, entonces es interesante. ¿Lo cuento yo? A ver, Javi. Pues Nacho y yo éramos compañeros de facultad y nos conocíamos desde hace un montón de tiempo y siempre habíamos querido hacer un grupo, y entonces Nacho pues un día puso un anuncio al que contestó Marcos, y el anuncio estaba en Musicalia, y porque bueno, éramos bastante asiduos del foro y tal. Y... El anuncio era de Busco Novia, pero al final salió. Pero presenté yo, por si había suerte. Salió Marcos. Salió Marcos. No es lo mismo. Bueno, llevamos ya 5 años, o sea que se quejará de la relación. Ha sido más fructífero que nada. Y nada, y así fue como nos conocimos los tres. Al principio tocábamos con una chica que era batería y con otro cantante, pero esa formación desapareció, nos quedamos los tres y entonces se unió Bea, que en un principio tocaba el bajo y al final toca el teclado. Y un día nos encontramos con Elisa por la calle, la adoptamos como batera. Mascota oficial. Y ya pues nos conformamos los 5 que estamos ahora. Y así se montó lo que es el grupo actual. Pero todos además tenéis, o casi todos, grupos previos, experiencia musical previa y, o inquietudes por lo menos, o sí. Surgió un poco así. Porque sí que me habéis dicho que vosotros os conocíais de la facultad, sí que tenéis algo antes de Colmena de la Ida. Bueno, grupos, sí, hemos tocado en otros grupos. Yo tocaba en Luna Park, un grupo de power pop. Javi tocó con Baltimore. Sí, toqué con Baltimore. Y bueno, antes en la adolescencia siempre había tenido grupos de grunge y cosas así. Marcos viene del jazz y de... Sí, bueno, del gospel. De todos los sitios donde requerían mis servicios. Bueno, o me aceptaban, vamos. Elisa compagina, bueno, Rusos Blancos y Bea tiene muchas inquietudes, pero no compagina. Tuve un grupo así con mis amigas. Muy bien, o sea que sí que realmente a todos os gustaba, evidentemente os tiene que encantar esto de la música y como mínimo es curioso que a veces funciona hasta, lo digo como medio además, esto de los foros en las páginas web y tal, me parece curioso. Recuerdo cuando Musicalia tuvo una época que realmente los foros de Musicalia echaban humo y creo que además fue por aquella época, si no recuerdo mal, aquí también era asiduo aquellos foros y es curioso que de ahí surja un grupo que ahora mismo estáis despuntando de un modo claro, primer largo, previo 2 EPs. 2 EPs que además me llama mucho la atención. Nunca les pusisteis nombre. ¿Por? Porque estábamos tan pendientes de grabarlo, de tenerlo, no sé qué, no sé cuánto, que a nadie se le ocurrió que tenían que ir titulados. Se fue Sally. Entonces nos dimos cuenta, en plan, ¿qué nombre le ponemos? Da igual. Tú sacalo. No, ni nos lo planteamos, ¿no? No, nombre, ¿cómo que nombre? Tú saca el EP y luego ya veremos lo que pasa. ¿Esos EPs los editasteis por vuestra cuenta, autoproducción completamente, sin ningún tipo de ayuda, verdad? Sí, en plan CDR, hechos a mano y a vez en cuando hacemos todavía una remesa y la vendemos. Bueno, hay que decir que están muy trabajados porque cada CD es distinto del otro. Los ha hecho Elisa, cada uno con sus técnicas, ella es estudiante de Bellas Artes. Y ya he terminado. Licenciada. Licenciada. Eso quiere decir que va a cobrar por sus trabajos a partir de ahora. Muy bien. Bueno, pues eso se cree. Y empezamos a poner pelos aquí en el grupo. Luego, después de eso, sacáis 2 EPs y imagino, esto no sé, lo contaréis vosotros mejor, y vais dando tumbos en el buen sentido por las salas madrileñas, especialmente, entiendo que ibais girando, hasta que de repente, y esto es lo que más me sorprende de todo, de John y Rafa, del Genio Equivocado, acaban poniéndose en contacto con vosotros. Digo me sorprende porque John y Rafa, que me parece que a los cuales queremos mucho y trabajamos mucho con ellos, y hacen, siempre hemos dicho, un trabajo exquisito con su sello, con el Genio Equivocado, casi siempre tienen sus ojos puestos en el 70% de los casos en Barcelona y cercanías. Pocas vistas ponen fuera de Birkins. Vosotros, de repente aparecéis, grupo madrileño trabajando con el Genio Equivocado. Recuerdo cuando se pusieron en contacto y me lo dijeron, me llaman, me dicen, atento, que tenemos algo importante. Y me lo pasaron enseguida y estuvimos hablando y me chocó muchísimo. Me enviaron el 7 Picos, me encantó cuando ya lo sacasteis. Pero claro, la historia previa de cómo contactáis con ellos es, ¿os ponéis vosotros en contacto con ellos? ¿Ellos os llaman? ¿Cómo surge? Porque no creo que sea tampoco tan fácil. Que lo explique Nacho. Venga, Nacho, te toca. Españolización, ¿no? Sí, españolización. Estaba haciendo un curso de catalán, no. Fue un poco por Odio París. O sea, contactamos vía MySpace, no sé cómo fue, si nos mandaron ellos un mensaje. Sí, a ellos les gustaba mucho Cosmen. Nos contactó Odio París porque le había gustado mucho las canciones que teníamos en el MySpace. Entonces, nada, empezamos a hablar y a ver la posibilidad de hacer algo juntos, de tocar un concierto. Y entonces ellos sacaron su disco y en el estreno de Madrid nos invitaron a tocar con ellos. Entonces ahí vino Joan, ese concierto, nos vio y bueno, poco a poco empezamos a flirtear y al final en el FIB fue cuando ya firmamos ahí el contrato. El FIB fue el momento clave, pero antes del FIB vino, claro, por supuesto, Proyecto Demo, que quedasteis semifinalistas, pero entiendo que también fue clave en la carrera de Cosmen, creo que hay momentos como clave. El día que pusisteis el anuncio en el foro de Musicalia, evidentemente. Bueno, fuimos finalistas, de hecho. ¿Fuisteis? Finalistas, que nos has quitado galones. No, finalistas y de ahí... Llegamos a la tortuosa final que... Que bueno, sí, es difícil. Sí, perdimos kilos en la final, los nervios. Tremendo, pero eso dio acceso directo prácticamente a FIP. Eso fue la clave para estar en el FIP de 2011, la edición de este año, no la anterior. Totalmente. Y sí, ese es otro momento también clave, entiendo. Sí, desde luego. Sí, sí. O sea, Benicassim, pues para nosotros y para todo el mundo, supongo, que esté escuchando esto, que esté haciendo este programa, pues es un referente y que desde siempre, desde que empezó, hemos querido ir. Hemos ido al festival y siempre tocar allí compartiendo cartel con Primal Scream o los Strokes, pues imagínate lo que significa para gente que lleva aquí desde los 12 años escuchando música como locos. No, y que meses antes lo veíamos muy lejos, muy imposible. Entonces fue todo, se precipitó todo mucho. De hecho, fuimos porque nos llamaron por su cuenta, porque no ganamos, sí, el proyecto demo. Entonces la que fue al fin fue Jane Joy, que fue la que ganó. Nosotros ya luego Sí, por hecho, esas finalistas pues te acercan un poco. Sí, ahí fue cuando se pusieron un poco los ojos, sí, encima de vosotros, con Proyecto Demo, la emisión, sí, Radio 3, por supuesto, la final Radio 3. Y a partir de ese momento, bueno, también el flirteo ya con El Genio Equivocado, que ya tuvieron ahí el detalle. Y a partir de ese momento, FIP y ese día, por lo que veo, se acercan John y Rafa y dicen: venga, va, esto va en serio, vamos a lanzarnos. A partir de ese momento, dos EPs, y ahí es cuando os animáis a... Bueno, imagino también propuesta del Genio, grabar este Siete Picos, o ya eso ya venía de antes, ya tenéis claro que grababa. Ya lo teníamos grabado. Siete Picos ya lo teníamos grabado. Ya estaba grabado. Vale. O sea, creo que... Lo que pasó con El Genio, o sea, pues le gustábamos y nos dieron libertad de qué hacer. Si queríamos sacar Siete Picos en sí, o si queríamos, o sea, coger los EPs, mezclarlo con las canciones de Siete Picos, nos dieron absoluta libertad. Y decidimos que ya que habíamos grabado Siete Picos de por sí, que las canciones tenían un envoltorio, digamos, no muy diferente, pero sí que es verdad que hay cierta diferencia con respecto a los EPs, pues decidimos mantener la integridad de Siete Picos, y al Genio le pareció estupendo. Muy bien, a partir de ahí entiendo que Siete Picos ya venía grabado de antes. Sí que la grabación era por... y la grabación y mezclado por Raúl Pérez, sí, pero la masterización de Joaquín Pascual... Claro, esa era mi duda. ¿Vino antes o después? Esa era la duda que yo tenía. A raíz de participar, lo que decíais ahora de la inclusión del Genio y la libertad también de trabajo, la posibilidad de trabajo con Joaquín Pascual. ¿Qué tal fue? Muy bien. Llegasteis a conocerlo, evidentemente, entiendo. Y, bueno, ya hablé por teléfono muchas veces con él, pero vamos, que no sé, el trabajo del máster, pues él dio su visión de lo que estaba ahí grabado. Y dentro de lo que nosotros pretendíamos y le contábamos que queríamos hacer, y yo estoy encantadísimo con cómo lo hizo, vamos. Le dimos bastante libertad. Fuimos bastante pesados también, en plan, bueno, y esto otro. Eso consiste también, ¿eh? En darle y en marearlo por ahí. A partir de ese momento ya, por fin, ya sí, Siete Picos, que es el que nos envían este, que además tengo en la mano, que es el que nos envían desde El Genio Equivocado, es el largo que se sitúa por fin en el mercado. Yo os veo preparados con guitarras, la gente que escucha Corrientes Circulares tiene también ganas de saber cómo suena, y creo que tenéis preparado algo además, que está incluido en Siete Picos. He dicho además algo y creo que lo he dicho bastante bien. Si quieres, salgo, hilando así... Hilando así un poquito, si os animáis a empezar a tocar, estaríamos encantados de escuchar cómo suena este Siete Picos, este primer disco de Cosmen Adelaida. Allá vamos. Las noches de verano cuando hablaba sin parar, intentándome explicar, no tenías claro lo que sentías, pero iríamos al centro para estar. Entre coches que transitan la ciudad, entre luces que iluminan la ciudad, y pensar en no hacer nada, hacer de todo juntos sin pensar. Y así suena este Siete Picos. Este es uno de los temas incluidos en el largo. Me gustó mucho también cuando me llegó por primera vez, quizás la referencia, es decir, Siete Picos, siete canciones. Y la portada es tuya, Elisa. Sí, bueno, es una foto que encontramos en internet. Y bueno, sí, el diseño y eso es mío. Entiendo que hace referencia literalmente a lo que es la montaña rusa del famoso parque de atracciones de Madrid, las Siete Picos, que está, bueno, lleva cerrada, ¿cuántos años ya? ¿Seis? ¿Siete? La quitaron, ¿sí? No sé si en 2005 me suena, sí, o sea que lleva ya como 7 años cerrada. Entiendo que los Siete Picos también son esas 7 canciones. Esa referencia surge de forma democrática, surge ahí como alguien tiene la idea de, oye, esto, porque me parece bastante metafórico. Sí, les convencí, me dejaron. Te dejaron, Javi, eso es cosa tuya. Sí. Lo de los Siete Picos es la... Bueno, se llamaba la montaña rusa así por la cordillera que hay que separa Madrid de Segovia, que es la zona de Navacerrada, y se llama Siete Picos porque hay como 7 montañitas que hacen el tope de la cordillera, y por eso también se llama la montaña rusa. Y me gustaba también el componente ese de que cada canción para nosotros es como una aventura o descubrir una montaña nueva, etcétera. O sea, que nos lo vemos un poco así. Entonces, pues me gusta lo de Siete Picos en general, también por el referente de todos los que somos de Madrid o hemos nacido o vivido por allí, sabemos que el Siete Picos es algo que está ahí en nuestra memoria y no sabemos muy bien, y también pues la música que hacemos tiene un poco de eso, ¿no? Como de nostalgia. Subidas, bajadas, cambios, es parte, sí, de la vida de Carmen Adelaida. En este caso, Javi, pero luego a la hora de componer, ¿también hay uno que tire un poco del carro? ¿O aquí sí que es trabajo absolutamente democrático y todos aportáis y todos preparáis letras, todos preparáis música? Sí, a veces la parte compositiva es evidentemente la más complicada. Luego ya es llega el momento de defender. ¿Pero esto cómo os organizáis? A ver, pues, Es que realmente yo de los grupos que conozco en mi entorno no conozco un grupo que sea tan democrático para para bien y para mal, que Cosme da la idea. O sea, realmente estamos todos muy a tope con el grupo y queremos cada uno llevarlo a donde queremos llevarlo. Entonces todos realmente estamos luchando porque esa idea que tenemos del grupo salga adelante. Entonces realmente todos hacemos cosas y todos hemos cantado, como sabes, en el Siete Picos. Todos tenemos nuestra parte, nuestra canción en la que cantamos, y todos componemos, y realmente a mí me parece increíble poder haber estado en mi vida en un grupo así, porque creo que es un poco una estrella fugaz, que no es tan fácil que se unan 5 personas y hagan algo así. Y además, de verdad, dime, ¿qué vas a decir? Elisa lo definió una vez como democracia a mamporrazos. A ver quién gana. ¿Quién impone más al final su criterio? Supongo que esto también tiene, como bien decía Javi, su parte buena y su parte mala. Es decir, a la hora de componer, todos aportáis, también a la hora de llegar a un acuerdo, se tarda más. Claro, se tarda más en terminar una canción, porque no es en plan, mira, he traído esto, lo arreglamos y se graba. Pues no, llegamos, bueno, igual la canción surge de una improvisación en el local, entonces a lo mejor alguien va haciendo la letra, luego los demás vamos cambiando los arreglos, la vamos adaptando. Entonces, pues eso, las canciones parten de algo muy abierto y bueno, se van definiendo, pero lentamente, o sea, que es un proceso bastante largo. Luego, a la hora de crear un sonido, la verdad es que son 7 picos, nunca mejor dicho, porque tocáis o acariciáis un abanico muy importante desde el noise pop, el pop rock, incluso algo de power pop puede haber ahí, metido ahí. Llegar a un sonido coherente en 7 canciones y que se identifique, me pareció un logro. La primera vez que escuché el disco pensé, cada canción suena distinta y todo suena a Colmenadera, y es decir, cuando acabo es un solo sonido, aunque hayáis tocado muchos palos. Eso creo que es un logro muy complicado de conseguir como grupo, no sé si premeditado o surge de forma espontánea. Yo, pero es difícil. Recuerdo el día en que me pasó eso mismo que tú dices, de salir del local de ensayo y de repente decir, estamos sonando a nosotros mismos, sea lo que hacemos, pero me parece que estábamos consiguiendo un sonido propio, que no creo que lo hayamos conseguido todavía, pero estamos en el camino de hacerlo. Y lo que tú decías, pues es que nos gusta todo tipo de música, o sea, escuchamos de todo tipo de influencias, y como decía Javi, cada uno quiere tirar hacia su lado. Entonces parece que hemos llegado a un punto que no es un punto estático, sino que se va moviendo pues continuamente de un lado para otro, pero que ese punto parece ser Cosmen Adelaida, sea 7 picos o lo que venga después, que quién sabe, pues a lo mejor cambiamos y nos ponemos a hacer, yo que sé, Jota. Lo que surge en ese momento, viva la democracia en ese caso, para que lleguéis a un acuerdo y hagáis un poco lo que queráis. Siempre me ha llamado la atención otra cosa, el nombre, ¿de dónde sale? Porque el nombre es llamativo de narices, así os lo digo. O sea, el nombre es Cosmen Adelaida. La primera vez que lo oí dije, ya está, no se me va a olvidar jamás. No sé cómo. Cuesta <Bueno, risa> bastante recordarlo. Sí, cuesta que bastante. Pues yo pensé todo lo contrario. Se queda la primera con... Sí, pues yo pensé que tenía un nombre con muchísima fuerza y como muy, muy llamativo, porque era como nadie. Hay un nombre ni similar, ni parecido, ni los. Para Google está muy bien. X o lo que sea, sí, ¿verdad? Con Google sale rápido. Pero para los recepcionistas de los hostales a los que vamos en las ciudades a tocar, Cosme no sé qué, Cosmen la Laila, ¿qué es esto? Pero es facilito, o sea, Cosmen Adelaida me parece un nombre muy... No ha habido ni uno que lo haya dicho bien. Sí, bueno, pues nada, me apunto. La N de Cosmen la gente no la capta. No. Es Cosmes o... Cosmes, no, Cosmic. Cosmic. Cósmica Adelaida. Cósmica Adelaida. Bueno, pues me apunto el tanto de Cosmen Adelaida. Por lo menos a mí se me queda la primera y me pareció llamativo. ¿Cómo surgió? También de forma democrática. Alguien dijo, venga, va, que lo tengo. Lo tengo. Eso no lo decidió ninguno del grupo. Eso fue nuestro amigo Santi, que lo cuente Nacho. ¿Qué? Un brainstorming con cervezas y Santi, un amigo... Un beer storming. Un beer storming, pues nos sugirió esto y nos sonó bien. Y nos lo quedamos. Es bueno, esta historia de brainstorming con cervezas, sí que os digo que no sois el primer grupo, ¿eh? Muchos de los que han pasado por aquí han sacado nombres con esa dinámica de trabajo de vámonos de cañas y de repente salir nombres de grupos y de discos con esa facilidad. Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Muchas veces a la hora de conseguir sacar un sonido. Chicos, os sigo viendo con las guitarras. Yo me he quedado antes con ganas de más. Si os apetece, ¿qué más tenéis preparado ahora? Venga, vamos a tocar una. Ah, todo. A todo color. A todo color, que no está en Siete Picos, sino que está en uno de los EPs anteriores que decíamos que no tiene nombre. Bueno, el EP del 2010, lo identificamos por los años. Muy bien. Los podéis escuchar en el Bandcamp, tanto el disco como los EPs. Pues cuando queráis. ¿La canción se llama? A todo color. A todo color. Pues A todo color, Cosmen Adelaida. Llevábamos un tiempo sin vernos cuando me hiciste una invitación. Para un fin de semana perfecto por Mercurio en el sol. Te dije, explícame cómo soportar la gravedad. Quise asfixiarme, no es una forma muy radical. Te dije de cambiar de aires. Puede que el calor nos abrace y que no sepa abrazarte en el sol. Déjame pintarte un retrato a todo color, para que le confieses secretos en nuestra habitación. Dame un abrazo sin respirar, como si se parase el tiempo. Rescata el libro que te presté de cosas que gritar al viento. El aire en este nuevo lugar se entretiene con tu pelo y con el sol. Películas, juguetes y libros de cuando éramos pequeños. Mirándolos me buscaré a mí, como al estar frente a un espejo. Otros mundos sin movernos hacia el sol. Para un fin de semana perfecto. Para un fin de semana perfecto. Para un fin de semana perfecto. En el sol. En el sol. En el sol. En el sol. Y así es el sonido Cosmen Adelaida, que no Cósmica Adelaida, matizo muy bien Cosmen Adelaida, que además nos gusta tanto aquí en Corrientes Circulares. Nacho, me decías antes que se puede escuchar sobre todo en Bandcamp, redes sociales, así aprovecho para meter todo. ¿Dónde os encontramos? Es decir, Twitter, Facebook, Bandcamp, entiendo que en todos los lados prácticamente. Sí, bueno, MySpace lo tenemos muy olvidado. MySpace yo creo que todo el mundo lo tenemos un poco dejado de la mano de Dios. Allí es un páramo así en el desierto, que a ver si algún día vuelve a florecer. Bueno, dicen lo más que cuando abres el MySpace se ve la bola ahí del Lo más fácil a día de hoy es, tenemos una web que es cosmenadeleida.es, y ahí están todos los enlaces a todas las redes sociales y a Bandcamp. Entonces, es donde aparece. Entrando ahí, aparte de las fechas, un poco lo que vamos a hacer, pero vamos, somos activos en Facebook y Twitter y tal. Ahí os encontramos. ¿Cómo os organizáis para llevar todo el tema de redes sociales? También, igual que a la parte compositiva y de trabajo, es decir, reparto de equipo y un poco entre todos, porque no es fácil, o sea, es un canon a pagar hoy en día las redes sociales, es decir, si no estás, no te conoce la gente, pero por otro lado supone una dedicación extra de horas y trabajo que parece que no, pero hay que sacarlas de donde no las hay. Pues sí, es complicado, y cuando pues eso, cuando a alguien le apetece poner algo, lo pone y es la idea, ¿no? Pues que nadie se corte y que diga las cosas que tiene que decir al mundo a través de ese altavoz. Luego estáis vosotros detrás a la hora de interactuar con seguidores, fans, followers, todo lo que supone la nomenclatura de... No tenemos dinero para community manager todavía. Con lo cual, trabajo de equipo siempre. Sí. Decíais que también a través de la web, cosmenadelaida.es, aparte de los enlaces a vuestras redes sociales y Bandcamp, también aparecen las fechas de gira, entiendo, donde os podemos encontrar. Las tenéis por ahí a mano y sabemos dónde os podemos ver, porque sí que la semana pasada estuvimos con vosotros en Murcia y el sábado pasado en Ayora, en Valencia. En el futuro, ¿dónde os encontramos? Pues, a ver, Elisa. El 10 de noviembre, que es sábado, creo. 10 de noviembre. Sí. 10 de noviembre estamos en el Fanactic de Sevilla, junto a Montevideo, que son también de nuestro sello. Luego el 24 de noviembre también en Barcelona, también junto a Montevideo. Y... ¿qué más? El 21 de diciembre, casi ya de Navidad, en plan regalito, en Segovia, junto a Las Ruinas y los Pinipon DJs, que son... Joan y Rafa. Y luego el 22 de diciembre en el Siroco de Madrid, junto a Montevideo y Las Ruinas, y también los Pinipones. Estáis haciendo gira conjunta. Lo que nos queda este terminamos año en el solsticio de invierno, ahí a punto de irnos de Navidad en la Siroco en Madrid. En Madrid acabáis. Veo que estáis haciendo, la semana pasada también estabais con Montevideo, en Murcia y en Valencia. Estas últimas fechas de gira estáis compartiendo camino con parte del equipo del Genio Equivocado, lo cual también habla muy bien de buenas relaciones con el resto de compañeros. Aprovecho aquí para mandar un abrazo muy fuerte también a los compañeros del Genio, a Manu y a Damiana de Montevideo, que también son un encanto y estuvieron la semana pasada con nosotros por teléfono en Corrientes Circulares. Pues más o menos ya lo tenemos todo claro. Cosmenadelaida.es, ahí aparece toda la información, ya sabemos las fechas de la gira y sabemos un poquito dónde encontraros. ¿Qué viene después de Navidad? Porque entiendo que Navidad parada, se acaba 2012 y en 2013 grabación... En 2013 viene lo bueno. 2013 viene más. Viene lo bueno. El 12 de diciembre, o sea, el 12 del 12 del 2012, probablemente se acabe todo, así que... O sea, y la cosa, bueno, hay otros que dicen que es el 21, con lo cual lo mismo aún llegáis al concierto del 21, lo dais. Muy bien. Pues estaría bien, como final de concierto ahí... Y luego ya bueno. los cohetes, los fuegos artificiales. 2013 entiendo que volveréis a preparar material nuevo. Bueno, estáis ya, ¿verdad? Sí, de hecho ya si la gente se acerca a conciertos, caen ya temas nuevos. Muy temas bien. Del próximo trabajo. Entonces, si quieren escucharlos en primicia, que vayan a los conciertos, que ya van a ir escuchando lo que es Cosmina del Aire, el disco que vamos a sacar en 2013. 8 picos, ¿no? Algún medio. Algún pico más. Pico a picos. Algún pico más. Pero de verdad que ha sido un placer teneros hoy en Corrientes Circulares. Decía antes Elisa que como regalo de Navidad, en este caso ha sido un autorregalo que nos hemos hecho el teneros hoy aquí. Esta semana en la que hacemos 3 años en antena, con lo cual ha sido una gozada poder celebrarlo con vosotros en este estudio y teneros por fin aquí con nosotros. Ha sido la primera vez que venís al estudio a tocar como Cosmena del Aire, volver, ya saber dónde estamos. O sea, que el año 2013, con disco nuevo, con material nuevo, esta es vuestra casa. Os esperaremos aquí cuando queráis, así que muchas gracias de verdad por haber estado hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Y felicidades. Muchas gracias por todo. Los 3 años. Y buen viaje de carretera en estas próximas fechas, que seguro que salen muy bien. Gracias por haber estado hoy aquí, encantados en Corrientes Circulares. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Jungla de Cristal sigue siendo genial. Sí. ¿Qué tal si lo convertimos en doble sesión? ¿Qué más has alquilado? La Jungla 2. Joey, esto también es Jungla de Cristal 1. Pero si la vemos una segunda vez, será la Jungla 2. Joey, acabamos de verla. ¿Y qué? Pues que molaría cantidad volver a verla, ¡sí! ¡Jungla de Cristal! Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al reportero más famoso al otro lado del indie. Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Buenas noches y felicidades. Esto hay que celebrarlo. Hoy toca tarta, soplar velas y nos vamos de copas, ¿no? Y nos vamos de copas. 3 añitos en antena. Ya está bien, ¿eh? 3 añitos. Venga, David, que nos vamos con las noticias. Empezamos. Cuanto antes empecemos, antes nos vamos de copas. Empezamos con Mushroom Pillow, que ha confirmado en su último boletín que DeLorean sacará la continuación de Suiza para marzo, aproximadamente. Esta noticia se une a las publicaciones ya esperadas de Señor Chinarro y Triángulo de Amor Bizarro, también para principios de 2013. Se anuncia también nuevo single de Cut Your Hair y lanzamientos todavía sin confirmar fecha aproximada de Pollock, Joy Crepúsculo y Chinese Christmas Car. DeLorean, Real Love. Con motivo del concierto en directo vía YouTube que hicieron la semana pasada, Blondie han querido regalar 3 canciones nuevas a través de un player en su página web. Blondie son el único grupo musical que ha conseguido números 1 en 3 décadas consecutivas y se siguen mostrando con la misma energía que en sus primeros pasos. Los 3 temas son la metalera Bride of Infinity, la más reposada Deader y Rock On, que hacen honor a su nombre. Las 3 pertenecen a su último trabajo hasta la fecha, Panic of Girl, de 2011. Blondie, Bride of Infinity. El próximo 26 de octubre en manos de Topo estarán en la sala Joy Slava de Madrid con su recomendable último disco Escapar con el Anticiclón. Un disco que ya estuvieron presentando aquí en Corrientes Circulares y que sigue en la línea marcada en los anteriores trabajos, parodiando las canciones de amor y desamor lacrimales que salpican la cultura musical media. Siguiendo el carácter jocoso y desenfadado de la banda, se ha anunciado que una misteriosa persona estará acompañándolos y para anunciarlo han tenido la brillante idea de publicar una foto del artista sorpresa con la cara tapada por el famoso ecceomo de Borja. Maquillarse un antifaz. Faz manos de topo. Yeah. de idiota al verte bostezar. Te columpias en brazos de un buen hombre que hipnotiza maniquís. Te ha cambiado la camisa de fuerza por el estampado tropical, que ahora te sale horchata de las tetas y que por fin te has olvidado de mí. Escapar con el anticiclón y volver con la boca roja. Escapar con el apagón y volver pelirroja. Escapar sin decir adiós. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Aquí ya sé un antifaz. En las cenas de antiguos alumnos, iluminados por el mueble bar, siempre apareces por sorpresa. Creía que tu encanto era fugaz. Con chaleco y sombrero de copa, está prohibido tartamudear. Fingiremos que nada ha ocurrido, ¿por qué no lo volvemos a intentar? Escapar con el anticiclón y volver con la boca roja. Escapar con el apagón y volver pelirroja. Escapar sin decir adiós. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Aquí ya sé un antifaz. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Aquí ya sé un antifaz. Este festival se celebra este fin de semana en Valencia y nace con la idea de convertirse en el antifestival por la calidad artística de su cartel y por la comodidad del público, o al menos así lo reconocen sus organizadores. La filosofía del festival es que los asistentes no se pierdan ningún grupo, encuentren un cartel que no recuerde al resto de festivales, no haya masificaciones y no haya zona VIP. El cartel del festival cuenta con artistas de la talla internacional como los suecos Fanfarlo, el norteamericano Josh T. Pearson, que actuará por primera vez en España, además de grupos nacionales como McEnroe, Nodozurdo, Beach Beach, Cuchillo y Temple, que además participará en una actividad para niños dentro de la programación del festival. Los días, Templeton. El día que te conocí, tenías el pelo muy corto, te sentaste junto a mí y me miraste a los ojos. El día que te conocí, nos fuimos juntos a casa y no pudimos dormir, y tampoco pudo callar. Anoche cuando te vi, Tudor Cinema Club tiene un nuevo vídeo extraído de su disco Bacon y que es continuación de su afamado Tudor's History de 2010. El nuevo sencillo de la banda irlandesa es Sun, un tema fresco y que pronto estará en las pistas de baile. De este nuevo tema y de otros ya hay remezclas a cargo de nombres tan importantes como Fred Falk, Hilda Kitsune y Alex Metri. Tudor Cinema Club, Sun. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. Might be too late. What would you say? What 20.000 años, el Yayo Lucifer dijo que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Pues ya estoy harto de servir en el infierno. Necesitamos un sitio donde podamos liarla. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con el festival Boom Estrella Levante, que se celebra en la Plaza de Toros de Murcia y en el que actuarán The Hazy James, The Leading, The Lorentos, Wilco y Lori Meyers. Cuchillo presentando Encanto esta noche en la sala Turmix de Girona y el jueves en la sala Moby Dick de Madrid. Reykjavik junto a Green Class, mañana en la sala Independence de Madrid. Tinderstick estarán hoy en el Café Anchoquia de Bilbao, mañana en la sala Ágora de A Coruña, el jueves en el Teatro Yoseta de Mallorca, el martes en el Teatro Central de Sevilla, el miércoles en el Teatro Circo de Cartagena y el jueves en la Rambleta de Valencia. Izal, hoy en la sala El Sol de Madrid. Shining Crane junto a Moonflower, hoy en la sala Matisse de Valencia. Muse estarán mañana en el Palacio de los Deportes de Madrid. Fanfarlo esta noche en la sala Capitol de Santiago de Compostela. Dinero junto a Camping Gas el jueves en la sala Porta Caeri de Valladolid. Jane Lloyd estará el miércoles en el Café Berlín de Madrid y el jueves en la sala Pícaro de Toledo. Iván Ferreiro estará el miércoles en formato acústico en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Ruido Blanco hoy en la Fábrica de Chocolate de Vigo y mañana en la sala Le Club de A Coruña. Sidoní, hoy en acústico en el Teatro Cajasol de Sevilla. King, hoy en la sala San Miguel de Madrid, el martes en el Auditorio Baluarte de Pamplona y el miércoles en la sala Razzmatazz de Barcelona. Maga estarán hoy en el Teatro La Xerquia de Córdoba, mañana en la sala Supersonic de Cádiz y el jueves en la Universidad de Huelva. Fon Román estará esta noche en la sala Pícaro de Toledo. Napoleón Solo, hoy en la Guagua de Valencia, mañana en la Casa del Loco de Zaragoza y el jueves en la Sala Moon de Santiago de Compostela. Y para terminar nuestra agenda, mañana se celebra en Valencia el Del Este Festival con un cartel formado por Fanfarlo, Joste, Pearson, Nudo Zurdo, McEnroe, Cuchillo, Templeton, Beach Beach, Castlevanians, Jupiter, Lion, Soledad Vélez, Tortel, Modelo de Respuesta Polar, Mear en la Nieve y DJ Coco. Mirad, esos tíos nos están robando el coche. ¿Y qué hacemos? Somos la Liga de la Justicia de América. Solo podemos hacer una cosa: dar media vuelta y marcharnos en silencio. Hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras no olvides que puedes participar en nuestros concursos del tercer aniversario y seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es. El equipo de Corrientes Circulares ya está de cumpleaños. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y Y hoy el equipo de Corrientes Circulares no podía despedirse con otra canción. Cumpleaños total. Los planetas, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.